una semana que comenzaba con la sorprendente declaración de Benedicto XVI en latín al mundo, cuando anunciaba que ya no tenía fuerzas para continuar. En sus palabras se nos advertía que el próximo día 28, a las 8 de la tarde, él dejaba el sillón de Pedro y dejaba de ser el máximo exponente de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo. Y para postres de una semana cargada de interrogantes, un sobresalto el cual nos tiene todavía el corazón metido entre las manos. El sonido, el silbido, el estruendo de una lengua de fuego atravesando los cielos rusos en una población llamada Chelyabinsk. Hemos visto esa bola de fuego que rivalizaba en intensidad con mil soles atravesando los cielos, ese estruendo y sobre todo diciéndonos y recordándonos la vulnerabilidad con la que vivimos en el planeta Tierra. Una noche precisamente la que miramos al cielo con otro propósito todavía y no menos sorprendidos al ver cómo ese asteroide en silencio circunda el firmamento, más cerca, prácticamente rozando y arañando nuestro planeta, un asteroide llamado 2012 DA14, el cual, por cierto, fue descubierto por unos científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en La Sagra. Ellos mismos, parte de ese equipo, parte de esos científicos, esta noche ya os digo que van a estar con nosotros en este tiempo de radio, han decidido embarcar a bordo del galeón de la otra mirada. Pero lo que más me asombra de todo, amigos míos, es una palabra que he buscado en el diccionario. Llamémosla probabilidad, llamémosle azar, dice el diccionario. La define como una casualidad, un caso fortuito que afirma la expresión de al azar, que significa sin orden. La idea de la probabilidad está infinitamente ligada a la idea del azar y nos ayuda a comprender nuestras posibilidades de ganar un juego o analizar las encuestas. Comprender y estudiar el azar es indispensable porque la probabilidad es un soporte necesario para tomar decisiones de cualquier ámbito. Esta noche yo me voy a quedar con esa palabra porque han sido muchos y diferentes los elementos que han sucedido en un mismo espacio de tiempo. Mi amigo Carlos Mesa dice que si nos ha quedado un tanto de resaca con referencia a esas profecías mayas, esta noche no vamos a buscar ningún tipo de profecías, o quizás sí vamos a hacer lectura de alguna de ellas, pero no nos vamos a declinar en ningún punto de la balanza, ya cada cual debe hacer su propia reflexión. Es curioso, porque yo debo deciros con el corazón de que no me termino de creer la historia más ortodoxa que esta noche se nos ha contado. La historia que nos ofrece Benedicto XVI al decir que es solamente una cuestión de fuerzas. Que se lo hubiesen podido decir a un hombre, el cardenal de Palermo, un hombre llamado Paolo Romero. Y digo esto porque este señor vino a decir un titular que leo textualmente. El Papa morirá asesinado en noviembre de este año. Gracias a Dios no se cumplió ese vaticinio. Pero fijaros cómo, prácticamente al unísono, muy poco tiempo después, el Papa incomprensiblemente presenta esa dimisión al mundo. Paolo Romero había basado sus palabras en un concepto de un documento extremadamente confidencial que había escrito el cardenal Castrillón. Este cardenal decía, había una gran división dentro de los muros vaticanos que estaba provocando una tensión enorme. Y no menos sorprendente sería preguntarle, bajo la palabra azar, al mismo periodista alemán Andreas Englis sobre el titular que ya había establecido en abril de 2012. ¿De qué manera este hombre había vaticinado ya que el Papa dejaría y abdicaría de su propio puesto? ¿El mismo que estaría diciendo que dentro de los muros vaticanos existe un verdadero complot? Fijaros lo que viene a decir a la prensa estos días. Habrá una guerra, dice, una lucha de poder entre los italianos con sus aliados del resto de Europa y del resto del mundo. Por cierto, no se nos puede olvidar que antes de eso había ocurrido el famoso caso Badilix, donde se dejaba ver al mundo el complot y la división, la bicefalia dentro de los intereses muros adentro. O quizás no hay nada nuevo bajo el sol. Y para colmo de todo eso, al final una trompeta que tenía que sonar por evidencia, la profecía de San Malaquías, una profecía que hablaba del futuro de los papas, los 111 lemas que marcarían el tic-tac hasta llegar al propio fin del mundo. En unos segundos vamos a tener importantes invitados aquí a La Otra Mirada que nos van a intentar ayudar a despejar dudas en una semana donde la palabra azar, esta noche la compartimos tú y yo, marcando una mueca, marcando un guiño cómplice a sabiendas de que quizás no se nos ha dicho la verdad, que quizás nuestros amigos al final llevan razón al decir qué extraña casualidad, qué es lo que está sucediendo en este mundo. Ad condicionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esset monus patrinum eque administrandum. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Hemos fracasado ya 7 veces en llegar a una elección. Me he levantado para reclamar un derecho de la ley canónica. Con toda humildad, proclamo ante todos mi creencia de que hay entre nosotros un hombre señalado por Dios para ocupar la silla de Pedro. Como el primero de los apóstoles, ese hombre ha sufrido prisión y azotes por la fe. La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros en este cónclave. Anuncio a ese hombre que mi candidato es él desde este instante. Le ofrezco mi voto y mi obediencia a Kirill, Cardenal Lakota. Gracias, Eminencia. Pero no. No puedo consentirlo. También yo lo proclamo. Y yo lo proclamo también. Por favor. No, por favor, esperen. Lo proclamo igualmente. No, yo lo proclamo. Por Dios, el tiempo pasó para mí. Yo lo proclamo, yo lo proclamo. Yo también lo proclamo. Les suplico. Yo lo proclamo también. Yo lo proclamo. Por el amor de Dios. Yo también les suplico. Yo lo proclamo. Por Dios, reconsideren lo que hacen. ¿Aceptas ne electionem de te canonice factam in sumum pontificem? ¿Acepta la elección? Debe responder ahora. Acepto. Y que Dios se apiade de mí. Y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Pedro el Romano, que apacienta sí un final que les voy a leer a ustedes, que en cierto sentido es estremecedor. En la última persecución de la Sagrada Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas en medio de tribulaciones. Cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Hemos querido tener la complicidad de alguien que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, al cual voy a saludar en este instante. Querido profesor Jaime Vázquez Allegue, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro. Un placer recibirte. Hemos quedado que vamos a tutearnos esta noche en este tiempo de radio. Y antes de nada, pues me gustaría recordarle a los oyentes con quién vamos a hablar. Jaime Vázquez Allegue es doctor en periodismo por el Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es el secretario de la Fundación Andaluza de Prensa. Además de todo lo dicho, es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en la Sagrada Escritura en la Universidad Gregoriana de Roma y en teología de la vida religiosa por la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor encargado de cátedra de Introducción de la Biblia, Judaísmo y Literatura en dicha facultad. Pues Jaime, no puedo más que agradecerte el que esta noche estés con nosotros en este tiempo de radio. Gracias a ti, un placer estar con todos los oyentes. Con un currículum como el que acabo de hacer mención, esta noche me pongo muy reflexivo y uno piensa, tiemblan los pilares de la Iglesia en una noticia informativa la cual nos ha dejado a todos a lo largo de la semana pues como poco pensativo. Jaime, ¿cuál es tu valoración y qué nos puedes decir sobre los precedentes de las renuncias en la historia de la Curia Vaticana? Pues mira, todavía estoy sorprendido, no salgo de mi asombro porque ha sido una noticia que nos ha pillado a todos de sorpresa. Esto ha sido, como alguien dijo, una dimisión inesperada de la cual yo creo que todavía no sabemos las consecuencias que va a traer. Por lo de pronto esto ha provocado una revolución y de todas las revoluciones nunca sabemos cómo terminan, sabemos cómo empiezan, este ha sido el comienzo y no sabemos a dónde nos va a conducir. Quiero decir con esto que no es que los pilares de la Iglesia se hayan tambaleado, pero sí que algunas de las columnas que lo sustentan se están modificando, y eso creo que es un síntoma de novedad, de renovación quizás, de cambio desde luego. Vamos a necesitar esta noche de tu ayuda para que nos proyectes precisamente la historia vaticana. ¿Cuáles son esas sombras de renuncias papales que podemos encontrar en la historia? Bueno, dicen los historiadores de la Iglesia que ha habido varias a lo largo de estos 2000 y pico años de historia de la Iglesia católica, del cristianismo en general, ¿no? De todas formas, a mí me parece que lo comentaba todavía esta mañana con un grupo de periodistas, que las renuncias que ha habido hasta ahora todavía no están justificadas o motivadas. Es decir, que sabemos que ha habido renuncias en determinadas circunstancias, algunas motivadas quizás por algún acontecimiento concreto, pero claro, la sociedad en la que vivimos hoy, hablar de una renuncia como la que nos ha acontecido ahora, en donde los medios de comunicación nos ponen al día de las razones últimas que llevan a y justifican una renuncia o quizás dimisión con estas características, pues en la historia no se ha dado. Es decir, yo creo que en realidad es la primera dimisión en la cabeza de la Iglesia católica que sucede en la historia, porque las otras, bueno, pues en fin, habrían los historiadores, ahí son palabras autorizadas y las justifican más o menos, porque tampoco están muy claras otras dimisiones, ¿no?, del pasado. Ahí es donde el terreno donde vamos a adentrarnos en este instante, ¿no? Las razones quizás, ¿no? Vamos a partir que, bueno, somos todos común mortales y este hombre tendrá sus razones, pero claro, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de aquel que calza las sandalias del pescador. He leído un titular que me dejó realmente pensativo a lo largo de la semana. Pesada carga en una institución en crisis. En unos momentos como los que estamos atravesando, Jaime, en un mundo que se va desquebrajando, o esa es la sensación por instantes, ¿no?, donde hay cada vez más desconcierto, ¿no? ¿Podría yo esta noche preguntarte, mira, hay una crisis o conspiración dentro de los muros vaticanos? ¿Hay una, por decirlo de alguna manera, una suma de intereses? Bueno, vamos a ver, yo todo lo que puedo decir en este momento hasta de preguntas son hipótesis, ¿no?, puntos de vista perfectamente discutibles y cuestionables, pero yo creo que la sociedad occidental actual no es tonta, ¿no?, y sabe que hombre, una persona, a pesar de la edad, las enfermedades y los ataques, y por muy cansada que esté, bueno, pues puede justificar una renuncia para cualquier cosa, pero no sé por qué me da la impresión de que, y a la historia de la Iglesia me remito, de que siempre hay más razones que son las que no salen a la luz, que justifican acciones como como la que acabamos de decir, de presenciar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que a mí me cuesta creer que el Papa presente su renuncia al cargo por cuestión de que se siente sin fuerzas o maltrecho, que yo todavía no sé qué enfermedades puede tener, no se han hablado de varias, se han especulado también, pero nada así concreto que sepamos, ¿no? Su predecesor Juan Pablo I estuvo hasta que ya no aguantó más, hasta que cayó, ¿no? Y entonces quizás el entorno de los últimos años, me refiero a los tres últimos años del pontificado de Benedicto XVI, ha sido definitivo en el sentido de que haya motivado esta decisión sabiendo que iba a tener unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque yo ahora, dentro de un momento, sí me gustaría dar mi opinión sobre esta dimisión inesperada y las consecuencias que puede tener para la estructura de la Iglesia mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber detrás? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Son las razones que llevaron a Benedicto XVI a dejar el cargo? No lo sé. De todas formas, si tiramos de hemeroteca, los medios de comunicación en los últimos años han estado permanentemente destapando razones de peso como para derivar en este final, ¿no? Desde el error grave de la Iglesia Católica acercándose o pretendiendo acercarse a los movimientos lefebrianos y marcha atrás, y sus marcha atrás es que hubo continuados, el caso de los legionarios de Cristo, que provocó un escándalo internacional a través de la figura de su fundador, los casos de pederastia en Europa, en Centro Europa, en América Latina, en Norteamérica, y ya lo último, las situaciones, esto es como se llamaba el Batileaks, ¿no? Las filtraciones de documentos, la crisis institucional que conllevó la historia del mayordomo del Papa. Así que han sido un montón de intrigas que se han unido en un último momento. Yo creo que esos han motivado, por lo de pronto, el deterioro físico del Papa, y yo creo que en realidad son las razones últimas que han motivado su renuncia. Son muchos los apéndices, como tú estás diciendo, ¿no?, que suman y siguen en ese desconcierto. Te voy a pedir tu opinión personal, pero te voy a hacer una pregunta añadida a la misma, ¿no?, que prácticamente va en la misma dirección. ¿Está atravesando la Iglesia Católica Apostólica Romana las horas más oscuras de su historia? Yo creo que las más oscuras no, porque la historia de la Iglesia está llena de situaciones dramáticas, ¿no? Incluso me atrevería a decir que dentro de lo que cabe y mirando hacia atrás, no es una mala situación la que está viviendo la Iglesia, ¿no? Ha vivido situaciones demoledoras, ¿no? Desde la propia persecución a la que se vio sometida en los primeros siglos de su historia hasta épocas de supuesto mayor esplendor, en donde el testimonio de la Iglesia era dramático con respecto, pues estoy pensando en persecuciones, en la época de la Inquisición. Eso sí que son épocas malas y oscuras de la Iglesia, ¿no? No, yo creo que esto es una situación circunstancial motivada, pues, por un estado en el que se encuentra ahora mismo la sociedad, en donde cualquier cosa sale a la luz inmediatamente, ¿no? Cualquier cosa desde un punto de vista negativo, perjudicial para la imagen o incluso pues para la misma conciencia o patrimonio intelectual de la propia institución eclesial, ¿no? De que, no, yo no creo que esto sea un paso en una situación trágica, en una situación mala de la Iglesia, sino, bueno, un capítulo más de la historia, ¿no? Pero de todos estos momentos, si intentásemos descubrir los elementos positivos, yo creo que esta renuncia tiene un carácter novedoso, positivo, de cara al futuro. Ya no tanto el pasado, bueno, pues si ha sido malo, pues sí, ha sido malo, y el presente también ha sido malo, y bueno, también tiene sus lados buenos, o ha tenido sus lados buenos a lo largo de la historia, y en estos momentos también, ¿no? Y de cara al futuro, pues, bueno, digamos que esto como que crea un precedente, ¿no? Jurisprudencia, que se diría en un lenguaje. Entonces, esto de cara al futuro, pues abre las puertas a la posibilidad de que cualquier papa renuncie. Y cuando digo papa, me refiero también a otras autoridades de carácter religioso, eclesiásticas, ¿no? Que llegan a determinada edad, se jubilan, ¿no? Fíjate que el papa es el obispo de Roma, ¿no? Como se dice oficialmente a través del derecho canónico. El Papa es el obispo de Roma y curiosamente todos los obispos de la Iglesia Católica tienen como tope los 75 años para mantenerse en el cargo. A los 75 años los obispos en la Iglesia Católica de cada diócesis se jubila y entra otro en su lugar, ¿no? Bueno, pues el obispo de Roma, superada además con creces esos 75 años, pues se jubila como se jubilan los otros obispos de la Iglesia Católica, y no pasa nada, o no debería pasar nada. En cualquier caso, escuchando tus palabras, uno piensa decir, bueno, hubiese renunciado el primero de todo ello, sería impensable, ¿no? El mismo Pedro, ¿no? Hubiese dado su brazo a torcer, hubiera declinado. Permíteme la expresión, Jaime, si es así, ¿no? No sé si se trata, porque sería inconcebible, inabarcable, un concepto de fe, una pérdida de fe. En cualquier caso, la historia moderna, como tú estás diciendo, se está escribiendo. Tengo más preguntas que hacerte, pero ¿cuál ha sido el comentario de cara interna, ¿no? Un poco en la facultad, entre los compañeros. Justo al nacer esta noticia, supongo que tuvo que haber, como poco, mirada entre cruzadas. Sí, sí, por supuesto. Además, en el entorno en el que me muevo, pues está medio mundo alborotado, ¿no? Sobre todo porque el hecho de una dimisión inesperada genera, por un lado, las suspicacias de si esto estaba programado, o porque no nos olvidemos que cuando murió Juan Pablo II, y fue nombrado Benedicto XVI, todo el mundo mundial reconocía que iba a ser un pontificado de transición. Bueno, pues la transición se ha cumplido, transición de 8 años, casi 8 años, que confirman que esto era un pontificado de transición, ¿no? Pero fíjate, en estos 8 años, lo que yo recuerdo cuando acababa de tomar posesión en el cargo como Papa de la Iglesia Católica, un periodista me preguntaba, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de la teología sobre este nuevo Papa? Y yo decía, en aquel momento, ¿no?, convencido de que iba a ser así, para mí me parece que ha sido un acierto el nombramiento de Benedicto XVI, porque Benedicto XVI es Joseph Ratzinger, que es en ese momento, o había sido, uno de los grandes teólogos que había estado presente y de alguna forma, no manipulado, pero sí coordinado el Concilio Vaticano II, que fue el hecho histórico, uno de los hechos históricos más importantes en la historia de la Iglesia, ¿no? Con el paso del tiempo, los primeros años del pontificado de Benedicto XVI, personalmente me sentí algo defraudado porque esperaba que aquel teólogo intelectual que sucedía a un papa pastoralista como era Juan Pablo II, incidiese más en cuestiones de carácter de reflexión, de organización, de teoría, de teología. Como por ejemplo, pues el diálogo interreligioso, tuvo varios acercamientos, pero por ejemplo el discurso de Ratisbona fue espectacular. Yo creo que lo de Ratisbona, creo que fue el 2006, no se reconocerá el gran valor que tuvo hasta dentro de 10 años, ¿no? Un intento de acercamiento espectacular hacia el mundo judío y el mundo musulmán en el contexto de un territorio, por así decirlo, hostil para la Iglesia Católica como es el mundo protestante. Vamos, aquello fue tremendo, que tambaleó. Vamos, está como ponía en bandeja ya un acercamiento a todas las religiones, un diálogo interreligioso, un ecumenismo. Bueno, todo eso se vino al traste, yo no sé por qué, pero Ratisbona fue punto y final para Benedicto XVI en su diálogo, en su intento teológico por dialogar con otras religiones. Y después, por otro lado, está también la cuestión de qué va a pasar ahora, ¿no? Yo creo que esa es la piedra angular, ¿no? Sí. No solamente qué pasa ahora, sino quién es la persona que está buscando la Iglesia para ocupar el sillón de Pedro, ¿no? Claro, bueno, esto ya entra dentro de las cábalas que se hacen ahora los vaticanistas, ¿no? Sobre quién puede ser, quién no puede ser, si hay confabulaciones internas, hay lobbies de poder eclesiástico en favor de unos y de otros. Claro, ahí hay después el número de capacitados para asumir el cargo es limitado y la tendencia ideológica de una gran mayoría de ese número va en una única dirección, ¿no? De la edad influye también en el nombramiento, debería influir en el nombramiento para que ya el nuevo pontificado no sea otro pontificado de transición, sino ya uno que se pueda consolidar y establecer un criterio de dirección en el camino de la Iglesia. Pero sobre todo desde una perspectiva más teológica. A mí me cuestiona mucho que, no sé cómo lo tendrán eso diseñado o pertrechado las autoridades eclesiásticas vaticanas, que dudo mucho que lo tengan pensado, lo estarán empezando a pensar, qué sucede o qué puede suceder en una iglesia católica que siempre ha venerado, porque muchos papas han sido venerados como santos casi, cuando en un momento que va a suceder dentro de un mes, en donde va a haber dos papas en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, va a haber una bicefalia, una en activo y otra en pasivo. Pero la pasiva, ¿cómo va a actuar, ¿no? Es decir, la Iglesia, los fieles, los creyentes, en el momento que Ratzinger, jubilado, escriba algo, porque no es una persona que no puede vivir sin escribir, sin publicar, es un teólogo, es un intelectual, publique algo en medio de una iglesia con otro pontífice en activo, ¿no? Entonces, eso, no sé, yo creo que la eclesiología, la Iglesia Católica, la reflexión sobre la Iglesia Católica, ahora mismo está en el aire completamente. Es decir, toda la reflexión teológica de un montón de siglos, probablemente desde la época de la Escuela de Salamanca, de la Edad Media incluso, todos esos fundamentos y pilares de la reflexión eclesiológica, de la construcción de la Iglesia, del sostenimiento de la estructura de la Iglesia, están todos en el aire ahora mismo, porque nunca ha habido dos papas, y encima parece que este Benedicto XVI se va a retirar allí en el Vaticano. Dudo mucho que aguante mucho tiempo allí, se irá a su pueblo, a su patria seguramente, ¿no? Y otro lado está también otra cuestión que cuestiona la teología actual, además de la eclesiología, es el estado del derecho canónico, ¿no? El derecho canónico, en uno de sus cánones, establece la posibilidad, pero simplemente la cita, de una posible renuncia o dimisión del Papa, ¿no? Pero no fija las condiciones en las cuales queda el Papa dimisionario, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, la cuestión sobre la infalibilidad pontificia, ¿no? Benedicto XVI pierde la infalibilidad pontificia en el momento que deja de ser Papa, o no. Porque la infalibilidad parece que es como una especie de sacramento que asume o recibe en el momento que es elegido Papa, ¿no? En fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Que queda que toda la estructura teológica, reflexiva sobre el esquema organizativo de la Iglesia, se está tambaleando, está en el aire, ¿no? En cualquier caso, es un escenario complejo, vamos a dejarlo ahí. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña en este tiempo de radio el profesor Jaime Vázquez Allegue. Jaime, en este momento tan sumamente especial, ¿me vas a permitir que me ponga un poco misterioso? Vamos a adoptar ese término, ¿no? Y es que cada vez que el sillón de Pedro está vacío, se escribe la propia historia, como tú estabas apuntando, ¿no? Es más, me da la impresión, es como si algo estuviese escrito. Mire, para colmo de extrañezas, ¿no? El detalle del rayo que cae sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro el mismo día en el que el Papa anunció su renuncia. Esto como poco de cosas raras, vamos a llamarlo así, poco más, ¿no? Quiero preguntarte en esta noche sobre las llamadas profecías de San Malaquía, el santo irlandés que de alguna manera había vaticinado muchos de los papeles que especialmente están ocurriendo con estos papados. ¿Hasta qué punto debemos atender a estos designios, si lo son? ¿Y qué lectura hace la Iglesia de puertas hacia adentro? Bueno, hay de todo. En el mundo de la Iglesia, interpretaciones de estas premonitorias y proféticas, bueno, tenemos para dar y tomar, ¿no? Depende del sector de la Iglesia en el que se siente uno, se sitúe, pues de una perspectiva o no, o se identifica con, no sé, una visión de esta más apocalíptica o más realista, ¿no? Yo tengo que reconocer que soy tremendamente pragmático y no creo en absoluto en todas estas profecías, todos estos vaticinios, no, porque además me parece que lo de San Malaquías, como otros muchos agoreros del pasado, pues lo que hacen es hablar en abstracto, y lo que hacemos nosotros es interpretarlo en el presente, ¿no? Recuerdo que parece ya anunciaba Nostradamus, ¿no? Parece ser que Juan Pablo II iba a ser el último papa de la historia, y con él terminaba la historia del mundo y venía el apocalipsis o el exjatón final de la historia, ¿no? Y no ha pasado nada. Bueno, como los calendarios estos que anuncian el final del mundo, yo sé, ahí me vas a permitir que te diga que no me creo nada de todas esas historias, y además lo que creo es que es literatura, que con un tono de apocalíptica moderna, medieval moderna, pero que, bueno, que forma parte, es como un género literario y que tiene la capacidad de que uno cuando lo lee se vea reflejado en, en esos escritos o refleje el momento en el que se encuentran esos escritos, ¿no? Pero no, no, yo no le daría mucha importancia a eso, ni a siquiera al rayo, aunque parece que es un hecho verídico, ¿no? Aunque también coincidente, tengo que decirlo, ¿no? Es la suma de todos los matices de una semana cargada, sin duda alguna, de actualidad. Sí. En ese sentido, Jaime, como gran especialista en textos bíblicos, en algún momento viene a decir, se viene a decir ese final, el llamado Apocalipsis de San Juan. ¿Qué nos viene a decir? ¿Tiene alguna coincidencia con todo esto? Yo no quiero sacarle punta a nada. ¿Qué lectura debemos hacer? Vamos a ver, mira, el Apocalipsis de Juan es el último escrito del Nuevo Testamento, uno de los últimos que se escribe, y se escribe en un momento de persecución de los de los primeros cristianos, de las primeras comunidades cristianas. Según el mismo libro describe, se escribe en Patmos, una isla griega en el Mediterráneo Oriental. Y lo que hace es una descripción de la situación en la que se encontraban las comunidades cristianas primitivas siendo perseguidas como eran por los romanos. Entonces utilizaron un lenguaje, el autor o los autores del libro atribuido a Juan, que desconocemos realmente a qué Juan se refiere, y utilizan un lenguaje simbólico, forma parte de un género literario, el de la apocalíptica, con toques escatológicos. Es decir, en esas primeras generaciones de cristianos iban desapareciendo y se animaban entre ellos, en medio de una situación de riesgo y de malestar social, porque estaban siendo perseguidos, se animaban con un tono esperanzador, ¿no? El tono esperanzador era, se va a acabar esto, entonces viviremos como Jesús, nuestro maestro, nuestro fundador, una época gloriosa en el reino de los cielos. Entonces, pero todo eso dicho con un lenguaje simbólico que la mayoría de esos símbolos hoy desconocemos, algunos están identificados, otros no, es lo que hacen que el libro del Apocalipsis sea uno de los libros más enigmáticos de la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los libros más esperanzadores, ¿no? Porque otorgaba una sensación de bienestar en medio de la dificultad tremenda. Eso, a lo largo de la historia, y por el desconocimiento de los símbolos, de muchos de los símbolos que a día de hoy todavía no conocemos, ha hecho que muchos intentasen descubrir en ellos, a través de ese lenguaje simbólico, el final de los tiempos, ¿no? Y permanentemente a lo largo de la historia ha habido, sobre todo mirando el calendario y épocas o cifras del calendario redondas, como la época, el final del diciembre del año 999, el 1999 que vimos hace 12 o 13 años, que en esas épocas, pues que iba a llegar el final de los tiempos, porque parece ser que el día del Apocalipsis dice eso. Bueno, no, el Apocalipsis no dice nada de eso, pero bueno, como no sabemos exactamente qué quiere decir en determinadas imágenes o símbolos, pues la mala lectura o el desconocimiento nos ha llevado, o ha llevado a muchos a creer en todas esas cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay historias, leyendas y vaticinios prácticamente para todos los gustos. Jaime, ¿qué es lo que nos espera ahora? ¿Qué es lo que nos queda por ver y de qué manera van a elegir a ese nuevo Papa? Bueno, lo que nos queda ahora es un cónclave inesperado, sorprendente, no preparado. Por lo menos eso es lo que pensamos muchos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que una cosa es lo que va a pasar, o yo creo que va a pasar, y otra cosa es lo que me gustaría que pasase, o nos gustaría a un determinado sector de la Iglesia o de la sociedad. Lo que va a pasar es que va a haber un conclave, no creo que sea muy largo, el de la muerte, el que hubo tras la muerte de Juan Pablo II y que derivó en el nombramiento de Benedicto XVI, duró 4 días, escasos, ¿no? Bueno, yo creo que este durará quizás un poquito más. Y de ese conclave va a salir un papa, no voy ahora a ser yo de lo que acabo de criticar, ¿no? Ese tipo de profetismo especulativo, pero yo creo que va a salir un papa italiano, porque muchos creen que es hora, y sobre todo porque los electores, un gran número de los electores, un porcentaje quizás demasiado elevado, son italianos, y otros que no lo son están por la labor de que el nuevo papa lo sea. El candidato italiano por excelencia, a mi entender, en estos momentos, desde un punto de vista objetivo, en el que se tiene en cuenta la edad, la situación, el marco ideológico de la Iglesia en estos momentos, es Angelo Scola. arzobispo de Milán en la actualidad, vinculado a movimientos neoconservadores como Unión de Liberación, probablemente sea el que salga. Yo calculo que tiene un 70% o 75% de probabilidades de salir, ¿no? Bueno, estoy jugando a la especulación, ¿no? Pero, y puestos a decir eso, también me atrevería a decir que a mí me gustaría que fuese otro tipo de papa, un papa quizás más joven, de otro margen, de otro marco, de otro contexto. Hombre, hay uno que suena también, es Madariaga, latinoamericano, con otro punto de vista de la Iglesia, con otra reflexión teológica distinta. Ya fue papable candidato en el conclave anterior, con, a la vista de que no se había elegido, pero bueno, sigue siendo una alternativa, quizás ya un poco mayor, creo que tiene 70 años. Hay otro también que a mí me fascinó en una ocasión que le hice una entrevista, francés, de mediana edad, dentro de la edad posible de los papas. Tengamos en cuenta que el más joven está en la mitad de los 50, 55, así, y hasta los que tienen capacidad electiva, que son los 80 años, ¿no? Se llama este francés Jean-Louis Thorin, es una persona que pasa desapercibida, que no tiene, parece aparentemente, mucha trascendencia, mucha publicidad, pero es un hombre de estos que digo, a mí me fascinó una ocasión hablar con él cuando descubrí que es un gran luchador por el diálogo interreligioso, por la integrar la modernidad en la Iglesia. Vamos, que sería una sorpresa, a mi entender, y sería, pero yo creo que no va a salir, aunque a mí me gustaría que saliese. No va a salir porque no está entre los candidatos notables que andan circulando en los nombres que se vislumbran por ahí, ¿no? Lo que sí estoy convencido, que no va a salir ningún papa español. Bueno, pues está por ver todavía. En cualquier caso, hay unas grandes lacras. Este último papado ha dejado por ver que creo que se van a cuidar mucho las espaldas, precisamente en el entorno más inmediato, para que no exista otro Batilix, como fue nombrado. ¿Y qué opinas tú, Jaime, en un oscuro y tórrido asunto que concierne a la Iglesia, ¿no? Con referencia al tema de la pedra, o sea, de lo que es la pornografía infantil y todo lo que ha habido, sí, en torno a ese. Es que la verdad que es inconjugable. ¿Cómo crees que de alguna manera la Iglesia podrá y actuará frente a esa lacra en un futuro? Sí, mira, todo lo que estoy diciendo pues lo ratifico y lo mantengo, pero quiero reconocer que de las cosas por las que ha luchado Benedicto XVI es por hacer justicia en los casos claros de abuso de menores, de pederastia. De verdad que ha sido su caballo de batalla. Creo que lo reconoce, es un reconocimiento mundial lo que hay que reconocerle a este hombre. Ha luchado, yo hasta creo que ha sido una de las razones que ha motivado su desazón y su decisión final, ¿no? Batilix pues ha confirmado además estos casos de pederastia, de infidelidades, de sospechas, de intrigas vaticanas, ¿no? Es decir, que es una amalgama de casos que están ahí ocultos, que alguien tiene que poner en orden, y Benedicto XVI yo creo que lo ha intentado y no ha sido capaz. Se ve que el elefante es más grande de lo que parece y ni un papa es capaz de poner las cosas en su sitio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pues mira, yo creo que eso sí depende del papa que vaya a ser elegido, ¿no? De la orientación que le quiera dar y la intención que tenga de hacer justicia, de clarificar las cosas y de dar quizás un nuevo rumbo a la Iglesia, de abordar cuestiones candentes que están sin tratar. A este quizás en determinadas ocasiones no le ha dado tiempo, en otras no ha querido meterse en ellas, pues por dada su complejidad. El futuro, lo que primero veremos, quién es el que asume las riendas de la Iglesia y después qué orientación le da una vez que está. Porque una cosa es lo que las perspectivas que podamos tener sobre quién salga antes de que salga, y otra es cuando asume la cátedra de Pedro y las circunstancias y posibilidades que tiene para poner en práctica lo que considera que debe hacer, ¿no? De nuevo, puntos suspensivos. Querido profesor Jaime Vázquez Allegue, cada vez que tenemos el placer de poderte entrevistar, haces de estos momentos momentos que especiales, momentos radiofónicamente sin parangón alguno. Yo a lo largo de esta temporada, no te quepa la menor duda que por la complicidad de muchos otros aspectos, yo voy a estar encantado de recibirte a bordo del Galeón de la Otra Mirada para hablar de esto y otros muchos asuntos siempre que te apetezca. Recibe esta noche un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias y un abrazo para ti. Una carretera. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. Mente fría. Una pregunta: ¿qué serían ustedes capaces de hacer para salvar su vida? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? En el año 2003, la prensa internacional se hacía eco de una historia, una de esas historias que te llena la sangre. Nos contaban que un montañero salvó su vida al autoamputarse un brazo. ¿Serían ustedes capaces de autoamputarse su brazo? El alpinista en cuestión era un norteamericano de 27 años, llamado Aaron Ruston, y la tragedia tuvo lugar en un cañón de Utah, en Estados Unidos. Al parecer, una desgracia ocurrió cuando una piedra de 90 kilos cayó sobre su antebrazo derecho, aplastándolo. Allí, Aaron estuvo durante 5 largos días, pensando en cuál sería la mejor solución. Cuando se le acabó el agua, comprendió que su vida corría peligro, y entonces fue cuando optó por cortarse el brazo derecho y liberarse así de la roca que le oprimía. Ralston se cortó el brazo con una navaja multiusos. A continuación hizo un torniquete y descendió el cañón a lo largo de más de 12 kilómetros para pedir ayuda. Impresionante, ¿verdad? Esta experiencia es un claro reflejo del espíritu humano de supervivencia y de cómo la fuerza de voluntad puede evitar un trágico final. En el año 2010, la historia de Ralston se llevó a la gran pantalla, en la película 127 horas. Una película visceral y emocionante, eso sí, no apta para cardíacos, Estoy seguro de que más de uno de ustedes se preguntarán que qué fue del brazo amputado. Pues poca cosa. Raston volvió poco tiempo después para recuperarlo, y a continuación lo incineró. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. En la última persecución de la Sagrada Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas en medio de tribulaciones. Cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las siete colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Bueno, pues miro el reloj en una noche intensa de radio, en el estudio de La Otra Mirada. Un programa de esta noche absolutamente marcado por la rabiosa actualidad, reflexivo como acabamos de ver. Estoy convencido de que vosotros, al igual que yo, estáis haciendo vuestra propia cábala, vuestra propia, digamos, término de reflexión sobre todo lo que llevamos hablado esta noche. Es el momento de recibir a alguien genuino, un enamorado de la radio, de la cabeza a los pies. Él es un gallego de cepa, ya sabéis de quién hablo. Luis González González, buenas noches, amigo. Buenas noches, querido. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues mira, este hombre tiene una... Yo me gustaría contaros, ¿no? Independientemente, sé que lo tengo ahí a este lado del teléfono, pero es que me encanta cuando Luis González me escribe los correos electrónicos, vamos sincronizando lo que vamos a hablar en La Otra Mirada, de los temas que... En fin, el batiburrillo de lo que es la redacción, ¿no? Siempre empieza con una frase, unas palabras concatenadas que es que a mí me encantan. Este hombre siempre me dice, vida, prosperidad y salud. Bueno, pues Luis, vida, prosperidad y salud y noche de radio intensa. Luis, la primera pregunta extensible que te tengo que hacer esta noche, mística, mágica donde la haya, ¿qué está ocurriendo con este mundo? Bueno, pues yo creo que el mundo gira a la velocidad a la que tiene que girar y todo parece, en ocasiones, ¿no? Parece que todo sigue los pasos de ese plan preconcebido por el Hacedor, por el Creador, y también en otras ocasiones, como hablábamos hace un poquito en off, que todo parece que el hombre, desde que salió de la cueva, como tú bien decías, que no ha soltado el garrote, y que todo parece estar convulso y que se entrelazan unas cosas con otras, hasta el punto de que, fíjate que para más de media humanidad ocurre algo que no ocurría desde el siglo XIII, ¿no? Desde el año 1290, que un papa no renunciaba a su cargo, y esto es algo pues que yo creo que es, aparte de inaudito, es algo histórico y que estamos haciendo historia, y que quizás la Iglesia está dando otro pasito más adelante, porque este papa es verdad que le ha tocado un marrón muy grande, pero ha dado determinados pasos para intentar quitarse o sacudirse el polvo de sus antecesores, pero yo creo que ha dado un paso más que sentará un precedente, siempre y cuando no sea real la profecía de San Malaquías, claro está. Del que vamos a hablar, lógicamente, esta noche. Vamos a intentar mirar todos los puntos de fuga posibles para intentar componer, bueno, o digamos orquestar una serie de posibilidades de evasiones. Mira, Luis... ¿te has creído en primer término la versión más oficial que se nos ha dado? Estoy cansado, no tengo fuerzas para seguir. Bueno, sí, pero con matices, porque claro, todos estamos colgados de los auriculares y de los transistores casi como posesos, porque queremos estar enterados de lo que ocurre, ¿no? Y entonces se hablaba mucho de que lo que más le ha desgastado a este papa no ha sido la edad ni los achaques, porque la edad es relativamente joven en comparación pues con otros papas, pero digamos que lo que le ha desgastado ha sido todo el expediente, este Batilix, como se ha bautizado, todos los escándalos que han salido en, pues, prácticamente en los últimos 2 años, que la Iglesia no paraba de estar en el punto de mira de aquellos que no entiendo por qué, situándome, haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿no? No entiendo por qué cada vez que el Papa visitaba España, salía una corte de malhumorados defensores del ateísmo, cuando el Papa no obliga a nadie a ir a una congregación de ese estilo, ¿no? Ni tampoco obliga a nadie a que pise una iglesia, ni tampoco obliga a nadie a que bautices a tu hijo según la ley católica, ni tampoco obliga a que cumplas ninguno de los ritos cristianos, con lo cual no entiendo por qué ese fervor por enfatizar todo lo que representa a la cristiandad, ¿no? Muchas si tomamos veces, ejemplo, puede ser, Luis, perdona que te interrumpe un poco, la herencia cultural, ¿no? Una forma educacional en la que estaba inserta precisamente el concepto religioso, ¿no? En el que muchas veces ha sido para choque, de cara a ser un poco rebelde frente a la propia sociedad. Estoy completamente de acuerdo contigo cuando afirma, y bien dice, que la Iglesia y la fe es una opción individual y personal de cada individuo. A nosotros, a ninguno, nadie nos induce, aparentemente, ¿verdad? Nadie nos induce a tener que pertenecer a un dogma de fe, bien se llame la Iglesia Católica, bien se llame los musulmanes o cualquier otra sea. En principio, lo que no es normal ni lo que es aparente de que la cabeza de la institución nada más y nada menos que la Iglesia Católica Apostólica Romana venga a decir, señores, hasta aquí no puedo llegar, o sea, no puedo seguir. Sin duda alguna crea un precedente como estamos hablando esta noche. Es un precedente, pero yo creo que es una modernización también, ¿eh? Interesante. Yo quizás creo que se debe más a una modernización, porque es verdad que el Vaticano está... volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo mismo que la sociedad que nos rodea, el Vaticano está corrompido. Pero, sin embargo, Benedicto XVI ha logrado poner ciertos frenos a determinados estamentos dentro de la sede episcopal, ¿no? Pero quisiera incidir un poquito más en lo que hablábamos hace 40 segundos, de que tú decías que, claro, que la Iglesia es un poquito prisionera de su historia, ¿no? Y que la gente está un poquito en contra por todo lo que arrastra la Iglesia, pues desde la Inquisición hasta nuestros días, por ejemplo. Pero a mí me gustaría hacer un poquito de uso de razón, un poquito de sensatez, y pensar que yo no he visto a ninguno de nuestros abuelos, a ninguno de mis padres, pedir perdón a las mujeres porque en los años 60 la mujer necesitaba una firma para comprarse una nevera o para comprarse una cocina. Necesitaba la firma del marido para sacar dinero del banco. Yo no he visto a ningún hombre pidiendo perdón por eso. Llevas totalmente la razón, pero claro, son puntos de fuga, como estamos diciendo. Luis, la postura más conspiranoica, la parte más oscura del término, mira, he escuchado de todo esta semana, ¿no? Escucho a mis amigos con mucha atención, tomando ese café, ¿no? Como sabéis, mi predilección por el café. Cuando me dicen, mira, Alejandro, hace no mucho de mi tía, el presidente de Apple, Steve Jobs, precisamente para irse al retiro, a morir, ¿no? En su tranquilidad. ¿Por qué no lo va a hacer el Papa, ¿no? Me quedé un poco pensativo en aquella frase que me dijeron, ¿no? Otros decían, por contrario, claro, es que hay una serie de vaticinios, hay una serie de conspiraciones, por otro lado, el fin se va acercando. Hay otras voces que lo van diciendo de una manera cada vez... No sabría yo decirte cómo, pero de una manera más marcada, vamos a llamarlo así. ¿Quién lleva la razón en todo este término? Simplemente uno puede abdicar frente a un puesto como el del Papa, el sillón de Pedro. Alguien puede decir, hasta aquí llego. La verdad que como poco da que pensar. Vamos a hablar de Prisciliano. Vamos a hablar de esos personajes que precisamente ya dibujaron hace tiempo la visión remota de lo que en principio ya estaría ocurriendo. ¿Cómo contemplar la figura de este personaje y qué fue lo que nos dijo Luis? Bueno, Prisciliano fue un personaje importante en su época. Estamos en el siglo IV, en la primera mitad del siglo IV, alrededor del 340 después de Cristo, y digamos que es un hombre, o bueno, fue un hombre que intentó marcar unas líneas en la iglesia, pero con una vista del retorno a los orígenes, porque ya en aquel siglo IV, bueno, durante el siglo IV fue cuando se celebraron varios concilios y se realizaron varias pruebas de lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nuestro poder o para lo que queremos, para el chiringuito que se estaba montando ya por aquel entonces, ¿no? Pero Prestigiano, algunos autores, y yo siempre que hablo de Prestigiano, siempre que menciono a Prestigiano, se me hace inevitable mencionar a dos gallegos, que son José Lesta y Miguel Pedrero, en su magnífica y excelente obra que tratan sobre Prestigiano, que es La tumba del último druida, donde se ve un hombre que hace frente a una nueva religión, como era la católica en aquellos momentos, pero que no por ello hace ascos o deja de lado otras antiguas tradiciones, porque él está viendo cómo la iglesia católica está picoteando de aquí y de allá para montar ese castillo, ¿no?, en el que pretende instaurarse, pero sin embargo disfrazando ocultando la verdad de los orígenes de esas tradiciones, porque claro, todo el mundo sabe que la iglesia lo que hizo fue santificar lugares que ya de antaño eran sacros, eran sagrados, para que los fieles continuaran yendo a sus lugares, continuaran creyendo en determinados personajes y en determinadas, digamos, leyendas, ¿no?, por así decirlo. Y en aquel momento Prestigiano ya sentó las bases de algo que pudo haber sido un cisma para la Iglesia Católica, con lo cual yo creo que por sí solo ya es un personaje pues digno de importancia y de recordar de vez en cuando. Ad condicionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus patrinum eque administrandum. Bene consensum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem. Luis, ¿cuáles serían los aspectos más fundamentales, ¿no?, que esta noche nos gustaría dibujar y sobre todo subrayar de una manera muy especial, ¿no?, en una semana tan marcada por la actualidad informativa proveniente de la Iglesia Católica, ¿no?, Prestigiano y su mensaje? Luis, ¿cuáles son entre ese mundo, déjame extrapolar, abrir un poquito muchísimo más, mejor dicho, abrir más el arco donde quepan todavía más alternativas? ¿Cuáles son esas otras figuras que han dibujado? ¿Cuáles han sido otros vestigios que a ti personalmente esta semana hayan sonado por tu cabeza apuntando directamente a que tras este Papa ya solamente vendrá uno y tras él el llamado juicio final? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que es inevitable hacer referencia a San Malaquías, ¿no?, a las profecías de San Malaquías. Y si te parece, pues recordamos un poquito lo que nos dice todo esto de las profecías de San Malaquías. Te escuchamos con atención, Luis. Bueno, pues digamos que hay dos vertientes acerca de San Malaquías que nos hablan de una falsedad postmedieval y otra que nos dice que fueron las profecías de San Malaquías, que fueron un conjunto de textos que al final componen dos grandes volúmenes y que se escribieron en torno a 1595 y 1690, ¿no? Y que todo esto fue recogido por un arzobispo católico que era San Malaquías de Armagh, que vivió entre el año 1094 y 1148. Si bien es cierto que estas fechas, depende a quien consultes, pues tampoco no son certeras al 100%, ¿no? Porque muchos escritos se dieron a conocer muchos siglos después y, bueno, pues lo que se suele pasar con estas obras medievales que ven la luz siglos después, ¿no? Pero bueno, claro, San Malaquías, digamos que confinó a 112 papas después de Celestino II, que Celestino II era el papa que estaba reinando en el Vaticano en aquellos momentos, ¿no? Y si me permites un pequeñito matiz, no deja de ser curioso, es una curiosidad que ha percibido en estas últimas horas, que San Malaquías vive cuando Celestino II gobierna en el Vaticano. El último papa, digamos, que abdicó fue Celestino V en el año 1290, y que San Malaquías habla de que este papa, Benedicto XVI, iba a ser el penúltimo papa, pero no solo el penúltimo, sino el que más importancia tuviera, porque iba a ser el papa conciliador, como si después relatamos algunos hechos, pues así parece ser, ¿no? Y yo creo que hay las dos figuras más importantes, no vamos ahora a sacar a los 112 papas, mejor dicho, a los 111, porque sí es verdad que San Malaquías dijo o escribió, dejó escrito determinados asuntos, determinadas cosas, determinadas curiosidades y detalles que se han cumplido prácticamente al 100%. Pero si nos fijamos del Papa número 110, que sería Karol Wojtyla, que sería pues Juan Pablo II, pues de Juan Pablo II dejó escrito que iba a ser el hombre de la fatiga del sol, o el hombre que trabajara para el sol. Y bueno, pues fíjate que en los días tanto de su nacimiento como de su entierro, pues hubo sendos eclipses solares, y que de ahí vendría la fatiga del sol, ¿no? El sol que iba a estar ocultándose o intentando resurgir. El sol se supone que sería el seno de la Iglesia, ocultándose e intentando resurgir tras una etapa oscura para continuar brillando, ¿no? Digamos que también se le atribuye que todo esto del atentado de Juan Pablo II ese es un tema interesante, porque se ha hecho mención también en la llamada, mensajes de la Virgen, ¿no? Pero claro, es que esta semana caben todas las posibilidades, ¿no? Después de una noticia como esta, la fábula da cabida precisamente a todo este lenguaje. Yo te voy a preguntar, vamos a salir de un segundo antes del estudio, vamos a respirar profundo, porque es un tema denso en el que nos hemos adentrado esta noche, pero te voy a preguntar ahora una cosa muy simple. ¿Por qué la Iglesia Católica hace oídos sordos, no le da credibilidad alguna a todo lo que tú vienes esta noche mencionando? Va a ser seguro tu respuesta bien esperada. Volvemos en un segundo, estamos esta noche en este tiempo de radio a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de la Otra Mirada. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Noche de radio, noche de investigación y noche donde estamos conversando en esta mesa de redacción junto a nuestro compañero y amigo Luis González González. Luis, te lo estaba preguntando, ¿por qué tanta letanía, tanta historia, después es mal recibida, no es oída muchas veces por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Las adivinaciones, las profecías, incluso de las apariciones marianas. Todo ese conjunto parece hacer oídos sordos. Vienen a decir que, bueno, que son en principio que no son serias, en pocas palabras, ¿no? Nos vienen a decir. ¿Por qué crees tú que lo encapsulan de esta forma? Bueno, yo creo que hasta cierto punto es normal, y de hecho lo consideran pues casi como una charlatanería, ¿no? Pero casi es normal, porque la Iglesia se ciñe a las Sagradas Escrituras, y todo aquello que es aparte de las Sagradas Escrituras pues no, apenas cuenta para ellos, ¿no? Y digamos que incluso en otras ocasiones, donde a lo largo de la Edad Media han surgido pues hombres de Iglesia, pero con una mente mucho más abierta, una mente pues de ciencia, innovadora, pues han sufrido en sus carnes, algunos de ellos, las iras de la Iglesia también, ¿no? Y los hombres de ciencia del Renacimiento también sufrieron en sus carnes la ira de la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia, eso es un punto que tiene que trabajar mucho, la modernización, abrirse al mundo, porque yo creo que la Iglesia católica sigue anclada en un pasado y no se decide a dar ese paso que la, no solo que la modernice, sino que la haga caminar con el mundo, porque está muy bien, ¿no?, que la Guardia Suiza siga conservando los trajes del siglo XV, está muy bien que todo lo que comprende ese orbe pues siga teniendo unos ritos, que incluso en los entierros del Papa, todos esos pasos a seguir están muy bien porque son tradiciones de la propia Iglesia, pero yo creo que el discurso, tanto interior como exterior, habría que modernizarlo. Pero tampoco no nos vamos a engañar, la Iglesia, para que acepte un hecho como milagro, tiene que seguir unas determinadas pautas, unos determinados estudios e investigaciones por parte de hombres de la propia Iglesia, ¿no? Y entonces, yo creo que pedirle que haga caso a las profecías de San Malaquías, por ejemplo, a la profecía de los papas, yo creo que es incluso demasiado pedir. Supongo que la Iglesia no expondría, ¿no?, de cara al público, si hubiese una razón de peso, ¿no?, verdaderamente para estar preocupado. La harían suyo y lo guardarían, como de hecho lo llevan haciendo durante siglos. Ahora apunta todo a que el próximo Papa va a tener tintes, lógicamente, italianos. Hay hambre, Luis, de que el próximo Papa, el que se siente en el sillón de Pedro, el que tenga ese matiz, ¿no?, el que sea italiano, pues lo quieren de alguna manera recuperar. Y va a ser la primera vez también dentro de la historia donde dentro de los muros vaticanos estén en vida dos hombres que se hayan sentado en el sillón de Pedro. Porque, claro, lo acabamos de escuchar esta noche, ¿no? Va a sentar un precedente, el cual, pues de verdad, pues va a ser como poco especial, vamos a llamarlo así. Sí, pero eso también sería terrorífico, ¿eh? A ver, ¿terrorífico por qué, Luis? Eso sería terrorífico porque sería la señal incontestable de que la profecía de San Malaquías se está cumpliendo, porque no olvidemos de que la Iglesia, como tú bien acabas de decir, se funda con Pedro. Bueno, no la Iglesia, sino la historia del pontificado. Sí, claro. Y terminaría con otro Pedro, con Petrus Romanus, ¿no? Con Pedro el Romano, que también esto sería un indicativo de que sería un papa italiano. Luis, yo te voy a pedir esta noche tu opinión personal. Yo comprendo que hay un poco mojarnos, ¿no? Yo, si te digo la verdad, te voy a dar primero la mía. Sinceramente, no lo sé. Sí sé que hay cada vez voces más encontradas, ¿no? Voces que le importa nada, absolutamente nada, de este tema. Piensan en la Iglesia como un departamento Coca-Cola italiano, y vamos a dejarlo así. Y hay otros que verdaderamente apuntan a una preocupación interna. Muy especialmente, tengo un amigo que siempre me dice que está muy preocupado, sobre todo por el tema del vaticinio, de las apariciones marianas en los diferentes puntos donde viene a vaticinar. A ver si digo la palabra esta noche. Vaticinar estos elementos. Si ahora esta noche estamos sumando otros hombres que a lo largo de la historia han dibujado el devenir de los tiempos, oye, no sé por qué, hace dos días con los mayas y ahora seguimos, ¿necesitamos el fin del mundo tanto? Bueno, yo también te voy a dar mi punto de vista, pero desde el punto en el que yo me considero, no como un ateo, pero sí como un, digamos que no defiendo a la Iglesia Católica en toda su extensión, porque considero que han hecho y continúan haciendo cosas que no son de recibo. Pero yo creo que no se terminará la función de la Iglesia como tal, porque lo hablábamos, creo recordar, en alguna ocasión, siempre va a quedar eso. La Iglesia Católica continuará existiendo y después de este Papa vendrá otro Papa más. De eso no me cabe la menor duda. pero yo creo que lo que podría ser es que, te lo vuelvo a repetir, el hecho de que Benedicto XVI haya abdicado, haya renunciado a continuar en su pontificado, es un paso hacia un cambio en el organigrama de la propia Iglesia. Y yo creo que es un síntoma de modernización, es un síntoma de que algo está cambiando, porque también es verdad que los 2-3 últimos años de Juan Pablo II era triste ver a aquel hombre que estaba achacado por la enfermedad y que parecía sostenerse con hilos, o con alambres, mejor dicho, y era triste que por qué un hombre llegado a este punto de su vida, con tanta enfermedad, con tanto cansancio físico, moral, como sea, no puede dejar ese cargo. Yo creo que la profecía de San Malaquías, si se cumple, se va a cumplir en este aspecto, ¿no? De que la Iglesia va no a desaparecer como tal, pero sí que va a romper con unos determinados cánones, que yo creo que ya va siendo hora de que el huevo se rompa y de que la cosa se modernice. A mí me hace mucha gracia, Luis, cuando hablamos de estos encuentros de las luciérnagas en la radio. Tú que eres un enamorado de la radio desde que tu madre prácticamente te trajo al mundo, y me lo has confesado por activa y por pasiva, te puedo garantizar que podemos sacar muchas chisteras de la conspiración. Aquí da juego para todo en esta letanía. Pero no deja de ser curioso que hoy mismo estemos hablando de este asunto cuando esta misma noche un asteroide pasa muy cerca, cerca del planeta Tierra, que sea un punto de atención y donde también a lo largo de esta semana ha habido elementos en tensión política con los lanzamientos de las pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. La verdad que vivimos en un mundo que algunas veces parece aquella tira del correcamino, ¿no? Sentado sobre el pilón de TNT y alguien que está a punto, sí, correcto, y alguien está a punto de bajar la espoleta para que todo salte por los aires, Luis. Sí, pero también lo hablábamos hace unos minutos en off, ¿no? Que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda fue un poquito más catastrófica que la Primera, ¿no? En el aspecto de ese ansia de dominación planetaria que tenía Hitler y sus secuaces. Y si vamos contando progresivamente lo que vivimos, lo que se vivió en Bahía Cochinos con la crisis de los misiles, lo que se vivió con el muro de Berlín, y bueno, pues no olvidemos que al otro lado del mundo también hay otro fanatismo, que es el fanatismo islámico, no la religión islámica, cuidado, lo que es el fanatismo islámico, en esos atentados de gente que se inmola, atentados contra gente inocente, parece que hay esa ansia, esa necesidad de imponer por la fuerza una idea, una creencia, pero yo creo que lo que te rondaré, Morena, que nos queda, porque yo creo que eso es inherente al propio ser humano y que es como si Dios, cuando nos creó, se le escapara algo y saliéramos con un defecto de fábrica que no damos logrado superar y que yo creo que todavía queda mucho por ver, Luis, muchas veces te he comentado que yo tengo la suerte de tener muchos amigos muy metidos en la rama científica. Muchos de ellos trabajan mirando los confines del universo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. En la intimidad converso con ellos y muchos de ellos me confiesan su tendencia a la creencia hacia Dios o no, ¿no? Es perfectamente conjugable con el sentido científico, ¿no? Son dos vías de tren que viajan en una misma dirección pero no llegan a cruzarse, y el día que lo hacen intentan alguna, bueno, pues sea lo más suave posible porque entran lógicamente en conflicto. Yo me quedo esta semana con una instantánea que es terrible, la imagen que me llegó a taladrar el cerebro, una imagen que salía en los telediarios de un niño que está cantando en la calle y de repente cae una bomba muy cerca de él y se ve como todo se va al traste, todo salta por los aires, ¿no? En aquel momento yo me dije hacia mí mismo, ¿no? Independientemente de todo lo que hemos hablado esta noche, vaticinio o no, digo, este es el mundo en el que estamos viviendo. Para ese niño, ese era el futuro en el que le estaba esperando en ese planeta Tierra. Y me dejó sumido en un pensamiento terrible, ¿no? Diciendo hasta dónde es capaz de llegar la crueldad humana. ¿Por qué somos incapaces de resolver nuestra propia existencia? ¿Por qué no tendemos la mano a las personas que están cerca de nosotros? ¿Por qué tanto desequilibrio? ¿Forma parte de nuestra naturaleza, como tú dices? Indudablemente. Yo me gustaría esta noche terminar este tiempo de radio que estoy conversando contigo en esta mesa. Hay muchos más temas que debatir. Regalándote, amigo mío, a ti que tanto te gusta la radio, especialmente unas palabras que encontré en este libro que me he traído en las manos esta noche, de mi amigo Bernabé Tierno, donde aparece una cita que viene como anillo al dedo. Viene como anillo al dedo después de todo lo que hemos estado hablando esta noche. La dijo Winston Churchill una vez que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Allí se habían cobrado millones de vidas, demasiada sangre derramada en aquel duro momento de la propia historia. Y sin embargo, este hombre, en su genialidad, llegó a pronunciar estas palabras que permíteme que te regale esta noche a ti y a todos los oyentes. Dijo textualmente, y leo: contentémonos con lo que nos ha sucedido y demos gracias por todo aquello por lo que hemos sido preservados. Aceptemos el orden natural en el que nos movemos. Acompasemos el ritmo misterioso de nuestros destinos, tal y como tiene que ser en este preciso momento de espacio y tiempo. Atesoremos nuestras alegrías, pero no deploremos nuestros pesares. La gloria de la luz no puede existir sin las tinieblas. La vida es un todo. El bien y el mal deben ser aceptados juntos. Bueno, pues amigo, tu reflexión antes de agradecerte esta noche tu paso, Luis. Hombre, mi reflexión también pues serían, te voy a regalar también unas palabras que se le atribuyen a Prisciliano cuando él escribía sobre lo que debe de ser la Iglesia Católica, ¿no? O lo que, mejor dicho, cómo debería de ser la fe de Cristo, ¿no? Y entonces él decía que, bueno, tendríamos que comprender que la doctrina que defendía Prisciliano chocaba de frente como un tren de mercancías contra las ideas que tenían los obispos que en aquel momento residían sobre todo en Hispania, ¿no? Y él decía que en la jerarquía de la Iglesia Dios escogió primero a los apóstoles, en segundo lugar escogió a los profetas y en tercero a los maestros. La conclusión, o lo que podríamos extraer de estas palabras, es que la figura de obispos, cardenales, incluso la figura del Papa, no es necesaria para el creyente, porque el creyente sigue creyendo en Dios, aunque cambiemos de Papa, aunque nos cambien los curas, aunque nos cambien los obispos, y por supuesto, aunque nos cambien los cardenales. Y Dios sigue, la creencia nuestra sigue siendo la misma. Y esto, pues digamos que es una bala que todavía me guardo en la recámara para posibles nuevos enfrentamientos que seguro los habrá entre aquellos que se declaran ateos y aquellos que siguen ciegamente pues la fe de la Iglesia y que cuidado, que hay mucha gente, yo también lo he palpado en estos días, hay mucha gente que está viendo cómo la marcha de Benedicto XVI se está convirtiendo en un auténtico drama. Espero que en pocas palabras, Luis, ese drama al final venga cargado de esperanza, tengo que decirlo. Esta noche nuestro mensaje, no quiero que sea en ninguno de los casos un mensaje de desasosiego, al contrario, un mensaje de contemplación de dos amigos que están hablando. Hemos contemplado, hemos repasado el contexto también histórico y sin duda alguna a partir del día 28 de este mes se va a reescribir las páginas de la propia historia. Vendrá otro nuevo papa al cual estoy convencido y tengo la esperanza de que aporte esperanza a un mundo bien sediento en ese sentido. Luis González, como siempre, un auténtico gustazo, amigo, el haber compartido este tiempo de radio contigo. La semana que viene más y mejor. Gracias por ser tan auténtico, genuino, y gracias por ser un hombre bien enamorado del medio. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro. ¿Qué estás haciendo? Dios no necesita un palacio. No necesita lujos ni sacrificios de animales. No necesita ciclos.